Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública, a tu servicio. Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Soy Francisco Calderón Córdoba y como en todas las emisiones me acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a abordar el tema de la educación ambiental. Escuchemos la siguiente cápsula. La sustentabilidad de México es posiblemente el mayor desafío que enfrenta nuestro país. Por ello, hoy más que nunca es urgente construir habilidades, valores y conductas en favor de nuestro entorno. Resulta imperativo reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente a partir de actividades cotidianas como transportarnos, asearnos, cocinar o comprar cualquier producto. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña una gran amiga, una persona que tiene una larga trayectoria en el tema de los residuos sólidos, en el manejo sustentable de los residuos sólidos, no solamente aquí en México, sino en Canadá y, bueno, en distintas partes del mundo. Ella es la licenciada Luz María Pizá Gorrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luz María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Luz María. Pues entremos al tema. Explícanos, ¿qué es la educación ambiental? Mira, la educación ambiental es una filosofía de vida, pero consideramos que es el único mecanismo viable para lograr el cambio de hábito en los ciudadanos. La educación ambiental nos sirve para concientizar. A veces, cuando hacemos un taller de educación ambiental, pensamos que las personas pues ya van a ir a hacer lo que les enseñamos, y no es así. La educación ambiental tiene varios pasos. Primero es una información confiable. Una vez que el individuo recibe la información, se concientiza, después va a actuar. Por eso es muy importante que la información en la parte educativa sea muy precisa. En un tema, sobre todo, tan que pudiéramos pensar que es tan especializado como educación ambiental, creemos que es algo difícil de comprender, pero como dices, creo que tiene que ser algo asequible, ¿no? Hacerlo asequible a la gente que le estás pues transmitiendo lo que es los conocimientos. Así es. Luzma, el tema ambiental sabemos que es muy complejo, tiene matices sociales, económicos y hasta culturales. ¿Cómo le hace un educador ambiental para transmitir a la gente la urgencia de cambiar nuestros hábitos cotidianos para dejar de impactar al medio ambiente? Fíjate que yo creo que todos los que hacemos educación ambiental lo hacemos por convicción. Es muy importante que primero tienes que tener un gran conocimiento del tema, convicción de lo que estás haciendo, pero sobre todo hacerlo con pasión. Cuando le enseñas con pasión a alguien cómo puede poner un huerto y cómo salen los primeros brotes en un huerto, qué sencillo es realmente separar los residuos y lo que esta acción de no hacerlo está impactando al medio ambiente, es una manera muy fácil de poderlo transmitir. Cuando hay indiferencia o es muy técnico, pues es como difícil que tú puedas realmente lograr tu objetivo de que haya frutos en lo que tú estás haciendo. Es la pasión en el tema educativo. Pues es un componente esencial, ¿no? Para, así es. Para dedicarte. Y en este sentido, Luzma, ¿qué tan importante es trabajar con los niños en particular? Que, bueno, son unas esponjas y toda esta pasión que uno pueda ponerle al educarlos, a transmitirles a ellos conocimientos, hábitos, conductas. ¿Cómo lo ves por ahí con los niños? Bueno, los niños pareciera un poco como redundante que siempre decimos que ellos son el futuro de este país, pero es que sí lo son. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo poniendo un enfoque en los niños tiene que ver con formar una nueva generación que se relacione de una manera distinta con el medio ambiente, que tenga un aprecio y una sensibilidad hacia el entorno que nos rodea. Y la verdad es que los niños son fenomenales. Nuestro problema como educadores ambientales no son los niños, son los adultos, son los padres de familia y tristemente los educadores en las escuelas, ¿no? Los maestros, los mismos directores, a veces hay una renuencia a integrar un programa de residuos cuando es el beneficio más grande que puede llegar a la escuela. Luzma, sabemos que hay esfuerzos para educar a la sociedad desde el gobierno y las organizaciones civiles. Desde tu perspectiva, ¿se está trabajando en conjunto para lograr este propósito? Y si nos puedes platicar de algunos resultados que haya. Fíjate que hay una apertura ahora tan interesante que siempre estamos oyendo algo que no escuchábamos antes en nuestros gobernantes, que dicen, somos incluyentes, queremos escuchar los proyectos de la sociedad civil. Queremos incluir lo que nos trae la sociedad civil. En la sociedad civil hay grandes talentos. Los grandes proyectos que yo he conocido han salido de la sociedad civil y ahora las autoridades están muy abiertas. Hay un ejemplo, perdón sumarlos. Que te interrumpa, Luzma, pero el mismo programa de Hoy No Circula es un programa, o Un Día Sin Auto, es un programa que salió de la sociedad civil. Y además, pues, ¿qué me dices el de las bicicletas? Tenemos el programa de Muévete en Bici. Se estuvo trabajando exclusivamente con ONGs. Es un gran ejemplo. Las empresas ahora están muy sensibles a escuchar, pues, en qué programas o proyectos puede participar la empresa. Es la fórmula ideal para poder concretar los proyectos. Nosotros lo hicimos en el pasado como sociedad civil, entre sociedad civil, autoridades, iniciativa privada. Y pues creo que las empresas también, si tú les llevas un buen proyecto, quieren subirse a esta ola verde. Solamente hay que decirles cómo. Pero sí, sí hay grandes resultados. Hay que comentar que Luz María Pizá encabezó, junto con vecinos de la colonia Condesa, este programa que se hizo para recolectar las heces fecales de los perros en el Parque México, en el Parque España y en algunos camellones de la colonia, en el que convocaron a la empresa Pedigrí, a la delegación Cuauhtémoc, a la misma organización de educación ambiental que tú presides, Luzma, y fue muy exitoso, fue un programa muy exitoso, se hizo con estos residuos composta para los mismos parques, los mismos camellones, y se logró de la empresa que pusieran señalización, todos estos depósitos para hacer composta, etcétera, ¿no? Sí, creo que hay proyectos muy interesantes que las empresas, nosotros estamos especializados en hacerlos, programas de responsabilidad social corporativa, pues en donde la empresa realmente puede regresarle a la comunidad algo de lo mucho que ha recibido. Y Luzma, platícanos, tú conoces mucho de esta complejidad o riqueza, como tú misma lo señalas, que implica la diversidad social y pues en lo que es la educación ambiental, como directora de educación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, que fuiste en la administración pasada, manejaste varios centros de educación ambiental en lugares tan distantes como Tlalpan o Iztapalapa o Xochimilco. ¿Qué tan importante es esta diversidad? Como te lo venía comentando fuera de micrófonos, es algo que enriqueció muchísimo la educación ambiental en la ciudad, porque pues los centros están enclavados en diferentes ecosistemas, diferentes climas, diferentes estilos de vida, y fue muy enriquecedor porque pues tú cuando estás en Xochimilco pues puedes hablar de un tema ambiental totalmente diferente que cuando estás en Iztapalapa. Entonces sí, la diversidad es muy importante, que la educación ambiental llegue a cada lugar, pues con sus propias características, ¿no? Como lo que teníamos, por ejemplo, en Tlalpan. Bueno, pues ahí teníamos un bosque de encinos. En Xochimilco tenemos toda esta parte chinampera de tradición, de cultura, de producción orgánica. Y en Iztapalapa, pues ahí era un bosque xerófilo lo que tenemos, ¿no? Muy distintos, pero muy enriquecedor. En cualquier parte donde tú puedes llegar, puedes adecuar un programa de educación ambiental muy específico. Hasta una empresa puede ser, pues, una escuela, una universidad, una delegación completa. ¿El papel de los hombres y de las mujeres en específico es distinto? Es exactamente el mismo. Es nuestro planeta, es nuestra delegación y es nuestra colonia y es nuestra calle. y todos somos parte del medio ambiente. Luzma, las autoridades están implementando acciones en materia de educación ambiental y por su parte las organizaciones ciudadanas, los medios de comunicación y otros actores también lo hacen a su manera. ¿Cómo podemos involucrarlos a todos? Bueno, creo que ya hay ahorita redes muy importantes, incluso a través de las redes sociales vía internet, en que se han ido sumando. Las redes sociales han sido de gran impacto. Incluso sale un anuncio de alguna red que tiene que ver con suelo de conservación, pues entonces como que todos los que están trabajando, los biólogos y demás, están en esas redes. Entonces creo que ya no es como antes de que vamos a sacar una convocatoria. Pues sí, pero ahora la sacamos en las redes sociales y está retuiteando la información o estarla compartiendo en Facebook es la mejor manera de sumar todos los esfuerzos. Nos pasa a nosotros cuando estamos navegando en la red, empezamos a encontrar otras redes, otras organizaciones que se dedican a lo mismo y es la mejor forma. Pero el enlace es internacional, que eso es lo mejor, ¿no? Compartir experiencias. Experiencias, ¿no? Información, y entonces empiezas a nutrir y es una cosa, pues que en este momento creo que es el bien usar del internet y de las redes. ¿Cómo pueden localizarlos? A la Organización de Educación Ambiental, ese es el nombre. Asociación Civil, AC. Ok. ¿Cómo pueden localizarlos? Ya sea en las redes sociales, una página web, un correo electrónico. Pues como sabes, ahorita, ya que dejé la administración, tenemos en estos 10 días, por lo pronto ya estamos con nuestro nombre en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Organización de Educación Ambiental AC, y lo que vamos a hacer es estar utilizando nuestro espacio precisamente para estar mandando los mensajes educativos y programas para gente que quiera sumarse o que quiera desarrollarlos. Bueno, pues ahí están las coordenadas, los datos de localización a través de Facebook, Organización de Educación Ambiental AC. Luz María, se nos acabó el tiempo. Me encantaría que siguiéramos platicando y seguir escuchando esta enorme experiencia que has acumulado durante estos años en la materia de educación ambiental y también, bueno, sobre todo en el tema de residuos sólidos, que nos daremos otro espacio muy seguramente para hablar del tema. Te agradezco mucho el que hayas estado gracias, con nosotros. Gracias, Paco, en por el espacio. Ambiental. Muchas gracias, Erika. Luzma, sin duda, un tema para reflexionar sobre la importancia de cambiar nuestros hábitos de consumo y, bueno, sumar acciones y adoptar lo que tú decías afuera de los micrófonos, todo un estilo de vida. Así agradecemos es. Tu presencia. Queremos agradecer en la producción Carolina Durán y Oscar Ramírez, en el guión Alberto García Bojorges y en los controles Gama González. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 0780. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.